culpa de una perversa fui a prisión y me abandonó. No llegó una carta de ella a mi galera, tan siquiera creyó que tras de las regas moriría y se engañó. Libre estoy. Así son, poco perversas y traicioneras. Así son, poco. Siempre el domingo esperaba, creyendo que a verme iría. Siempre el domingo esperaba, creyendo que a verme iría. Y con su ausencia veía que el público terminaba. La más sagrada experiencia, que mujer no hay más que una, que es la madre y que ninguna perversa tiene conciencia. Así son, poco. Me enseñó mi cautiverio, que la maldita prisión. Me enseñó mi cautiverio, que la maldita prisión no tiene comparación más que con el cementerio. Hasta un hermano, y que no hay piadosa mano cuando el destino nos trae.